junto al pastor Tomás Parra. Un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes y también para cada una de las familias que ustedes representan. Que Dios pueda bendecirles ahora al estudiar algunos aspectos también de su palabra. Mira, los 10 mandamientos se leen como una constitución. Después de un breve preámbulo que establece la base sobre la que se hace estas declaraciones, en este caso, el hecho de que Dios haya liberado a su pueblo, el documento enumera los principios fundamentales sobre los que se establece la nación. En este caso, había órdenes específicas sobre cómo los seres humanos podrían poner en práctica su amor por Dios y por los demás. No es extraño que muchas naciones con una herencia cristiana hayan extraído la base de sus leyes de estos principios rectores. Si bien muchas de estas declaraciones son breves, no debemos subestimar el alcance de su impacto y la amplitud de los 10 mandamientos como la ley de la vida. Por ejemplo, el 6º mandamiento, no matarás, Éxodo capítulo 20 verso 13, resume e incluye todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, así como todo descuido egoísta que nos impida cuidar de los necesitados y sufrientes. Asimismo, la prohibición de robar, Éxodo capítulo 20, verso 15, condena el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Requiere el pago de las deudas y de los salarios justos y prohíbe toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás. Es fácil convencernos de que no somos malas personas. Por ejemplo, si no estamos directamente involucrados en un asesinato o un robo evidente, podría parecer que vamos bien. Pero cuando Jesús habló sobre los mandamientos, dejó en claro que los mandamientos no se cumplen simplemente evitando hacer algunos actos específicos, sino también que con nuestros pensamientos, motivaciones e incluso al no hacer las cosas que sabemos que debemos hacer, transgredimos la ley de Dios. Según Mateo capítulo 5, versos 21 al 30. Imagínate una sociedad en la que cada uno de los 10 mandamientos se tomara en serio y se viviera plenamente. Sería una sociedad activa y vibrante en la que todos obrarían con entusiasmo, amando y cuidando a los demás por el amor a Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y que la motivación de cuidar a los demás siempre sea el amor primero a nuestro Señor. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Es una alegría realmente poder saludarte y desear que Dios pueda bendecirte grandemente junto a todos tus seres amados. Venimos hablando de los 10 mandamientos y hoy día nos toca hablar de los esclavos, viudas, huérfanos y extranjeros. ¿Qué planes tenía Dios en relación a Israel para con estas personas? ¿Cómo debía relacionarse el pueblo de Dios con estas personas? Y de aquí podemos sacar grandes enseñanzas también. Mira, como esclavos recién liberados, los israelitas sabían lo que era ser oprimidos, explotados y marginados. Y mientras celebraban la libertad, a Dios le preocupaba que no olvidaran de dónde venían, lo que era ser excluidos y lo que había hecho Él para rescatarlos. Instituyó la Pascua como un acontecimiento conmemorativo y una oportunidad para volver a contar la historia. ¿Qué historia? Mira lo que dice Éxodo capítulo 13, verso 14. El Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. No debían olvidar de dónde venían, para que así pudiesen tratar a las personas como Dios quería que las trataran. Apenas habían comenzado a apagarse los ecos después de dar los 10 mandamientos, cuando Moisés es llamado a pasar más tiempo con Dios, que le da instrucciones detalladas sobre cómo poner en práctica estos mandamientos en la sociedad israelita. Incluso antes de las instrucciones para construir el tabernáculo, Dios da 3 capítulos de leyes sobre el trato apropiado para con los esclavos. Leyes que contrastaban señaladamente con el trato que muchos de los israelitas habían experimentado.

Hay un concepto o había una fiesta en la Biblia muy importante que es el año del jubileo. Al saber que los israelitas eran un pueblo que no tenía hogar propio y que esperaba su llegada a la tierra prometida, Dios conocía la importancia que la tierra asumiría cuando establecieran su nueva sociedad en Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, Dios supervisó una distribución ordenada de la tierra por tribus y grupos familiares. Pero también sabía que con el tiempo, la riqueza, las oportunidades y los recursos relacionados con la tenencia de la tierra tendería a concentrarse en manos de unos pocos. Las dificultades familiares, la mala salud, las malas decisiones y otras desgracias podían hacer que algunos terratenientes vendieran sus tierras para obtener ganancia a corto plazo o simplemente para sobrevivir. Pero esto significaría que la familia podría quedar despojada en generaciones sucesivas. La solución de Dios fue decretar que la tierra nunca podría venderse de manera absoluta, sino que se vendería solo hasta el siguiente año del jubileo, momento en el que la tierra volvería a la familia asignada y cualquier tierra vendida podría ser redimida por el vendedor u otro miembro de la familia del vendedor en cualquier momento. Una vez más, Dios le recuerda al pueblo su relación con él y cómo eso afecta sus relaciones con los demás. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Levítico capítulo 25, verso 23. Las regulaciones que Dios estableció tenían por objeto promover la igualdad social. Las provisiones del año sabático y del jubileo habrían de corregir en gran medida lo que en el intervalo se hubiese desquiciado en la economía social y en las políticas de la nación. Los historiadores bíblicos no están seguros de si estos ritmos económicos y sociales fueron totalmente acatados durante un periodo considerable. Eso se puede ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 21. Con todo, estas regulaciones ofrecen una vislumbre interesante de cómo podría funcionar el mundo si se siguieran las leyes de Dios. Además, resaltan la preocupación particular de Dios por los pobres y los marginados, así como su preocupación de que la justicia se manifieste de manera práctica en nuestro mundo. Sí, queridos amigos, aquellos que nos decimos cristianos, somos los llamados a actuar en justicia. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia junto al pastor Tomás Parra. Ya está terminando esta semana y qué bueno que ya viene el sábado, porque después de una semana pesada de trabajo, de estudio, siempre hace bien tener un día de encuentro con el Señor donde podemos descansar nuestro cuerpo, pero también descansar nuestra vida espiritual o recrear nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. Después del reconocimiento de los requerimientos divinos, nada hay que distinga tanto a las leyes dadas por Moisés como el espíritu generoso, tierno y hospitalario manifestado hacia los pobres. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre el pueblo quienes le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces, como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y la pérdida de sus propiedades. Pero mientras se siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habría mendigos en Israel ni quien sufriera por falta de alimento. Estas regulaciones tenían por objeto bendecir a los ricos tanto como a los pobres. Habrían de refrenar la avaricia y la inclinación a la autoexaltación, y habrían de cultivar un noble espíritu de benevolencia. Y al fomentar la buena voluntad y la confianza entre todas las clases, habrían de favorecer el orden social y la estabilidad del gobierno. Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiará también a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia junto al pastor Tomás Parra.